negro. Isso não é música, é droga. Yeah. Saludo pra toda a gente de outro alcohol de coração, guacho. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pa' que lo prueben por la noche y me digan qué onda. Para vacilar tranquilo con los compas, mientras la jarra da vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba, y hasta la rucucucu pa' bailar cumbia. Que acá en el barrio mío no lo escuchan a Lil Pan. Acá suenan los barberos y algún tango en el vagón. Cinco mue de un varón, si por drogas el varón. Parto hasta con la resaca del que saca más alcohol. What the fuck, por favor, ¿qué pasó? Yo no entiendo. Tres días que no duermo, sigo libre como el viento. Si no salgo campeón, acá me muero en el intento. Yo quiero descansar, pero ella sigue en movimiento. Y baja despacito y vuelve pa' tomar envión. Cae con todo el peso cuando toma envión. Improvisa el guión, toma Don Periñón. Peligrosa con el peri en boca y tira el montón. Bon, bon, tengo lo que buscan afuera. Si llega partero, todo es de primera. Lo que usted espera ahora ya no lo espera. Tengo más clientela para que lo mueva más, nega. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pa' que lo prueben por la noche y me digan qué onda. Para vacilar tranquilo con los compas, mientras la jarra da vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba, y hasta la rucucucu pa' bailar cumbia. Fresco por el callejón, como Tego Calderón. Pero en otros tiempos, pana, vengo con un Remington. Vuelta por el barrio, móviles el cráneo. Ya no tengo vacaciones, vendo todo el año. Puro picanteo y locura, te lo llevo a las alturas. Justo con un par de pacas y con la faca en la cintura. Dimos un par de vueltones, se acostumbró a la comuna. Yo pongo las condiciones en esto de la fortuna. Y ahora ya no quiere que me meta el calentón. Pero mami, tengo que bajar y cortar el cartón. Parezco un narco ladrón, porque robo y vendo coke. Mientras escribo rap estoy bailando reggaetón. Con un par de gatas que ponen la cosa picante. Mami, decime si esto no es calle y elegante. Mami, decime si no te llevo por delante. Porque ya te di una vez, aunque eso es punto y aparte. Es a mi rache, yo se lo dejo pa' que se agache. Que suena el mero mero, que está sonando el H. Que soy un bandolero, que soy un cachivache. Por Puerto Madero y por Fuerte Apache. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pa' que lo prueben por la noche y me digan qué onda. Para vacilar tranquilo con los compas, mientras la jarra da vuelta por la ronda. Tengo lo que buscan para entrar en onda, pero llamen temprano si quieren hacer las compras. Tengo la rocococo que es una bomba, y hasta la rucucucu pa' bailar cumbia. Cumbia.